Bienvenido, bienvenida, amigo oyente a Aventura Viexista. Yo soy Juan Carlos Chimarro. Y yo soy Alan Graham. Y estamos nuevamente en Quito esta semana, Juan Carlos. Sí, es un gusto de estar acá nuevamente en la capital y más que todo compartiendo con nuestros amigos oyentes. Pero participamos en un evento muy lindo la semana pasada cuando estuvimos con nuestros compañeros en HCJB2 en Guayaquil y tú en Machala. Así es, Alan, y me encantó realmente este tiempo de estar también compartiendo un poco más de cerca con los oyentes de Machala. Para nuestros oyentes que viven fuera del país, de Ecuador, Machala es en el sur oeste del país, unas horas al sur de Guayaquil. Tenemos la repetidora para HCJB2 con una frecuencia para la provincia del Oro, la capital es Machala. Entonces Juan Carlos, parte del equipo en el aire con la transmisión remota allá. Pero esta semana, como ya hemos mencionado, estamos otra vez en Quito y hoy con Aventura Diexista. Y Alan, como dijimos al comienzo, hoy tenemos una entrevista para nuestros oyentes. Nuestro amigo Glenn Hauser lleva muchos años en el área de diexismo. Yo diría que es una de las personas más expertas en el área de diexismo. Él tiene un programa en inglés y en español, Juan Carlos, acerca del diexismo. Él estuvo en esta conferencia de la Onda Corta Digital hace unas semanas. Él estuvo con nuestro corresponsal, Jeff White, de Radio Miami Internacional. Entonces, vamos ahora a Dallas, Texas. Jeff. Alan, aquí en Dallas tenemos Glenn Hauser, del programa World of Radio, y todas sus otras empresas de la onda corta, aquí en el simposio de RM. Glenn, ¿por qué viniste aquí para escuchar esta gente hablando sobre el DRM hoy? Bueno, no tuve la oportunidad de escuchar las emisiones de RM en mi casa, así es que se demuestra aquí y siempre quiero saber más sobre una nueva tecnología y está bien cerca a mi hogar. ¿Qué transmisiones se demostraron aquí? ¿Qué emisoras se pudieron escuchar en DRM? Bueno, como no, escuché a HCJB en 15250, que antes se escuchaba en casa solo el ruido, pero ahora llega muy bien. Y también de Voz Cristiana en 21500 desde Chile. ¿Y es verdad lo que dicen, que el sonido es como FM en mono? Parece que sí, aunque hay mucho ruido en la sala y los altoparlantes de los computadores no son muy buenos. Pero tiene la potencial de realmente de revolucionar la onda corta. Bueno, yo mismo no sé, pero es lo que dicen todos los que promueven la tecnología de RM. Pero lo importante es que ahora mismo no hay receptores disponibles, casi. Sí, pero dicen que habrá receptores en el mercado el próximo año y es posible recibir RM a través de computadores. Claro, si uno tiene el software, que parece que van a tener una oferta a partir de enero del software de RM que vende la compañía Merlin, y hay otro software, Dream, que está disponible completamente gratis. Y con eso uno puede usar un radio de onda corta modificado, y hay algunos receptores ya listos, como el Cantec, que fabrican claro, esta es la gente que tiene eso ahora son los la gente de nosotros, los aficionados, los que son un poquito más técnicos, quizás no somos los oyentes normales, pero supongo que todos los modos de radio tienen que comenzar con este grupo, ¿no? Sí, pero bueno, ya escucho a muchos emisores en mi computadora a través de internet, así es que no es muy diferente. Y hay bastantes emisores que no se encuentran en onda corta o no se pueden escuchar aún en modo anabólico, como una emisora preferida por mi parte es Radio Cultura de São Paulo en Brasil, que escucho casi todas las noches en internet. ¿Qué noticias tiene sobre tu programa? ¿Algunas novedades o transmisiones nuevas? Bueno, debo decir, hablando español, que tengo un programa llamado Mundo Radial, que es un programa mensual de 15 minutos de información de X, que sale, no es nuevo, pero tal vez no lo conocen todos los oyentes, en WWCR 9985, tres veces por semana entre las 22 y 23 hora universal. Y también me encuentro, como usted también, en Radio Enlace de Radio Nerval. Y ahora te encuentras en DRM también. ¿Cómo? Ahora tu programa está en DRM también. Sí, en inglés, por lo menos, gracias a ti. En el espacio de la NAACB, la Asociación Nacional de Radiodifusores de Onda Corta de Estados Unidos, vía Radio Canadá Internacional en 11.900 kHz. Sí, una emisora que antes fue en que me encontraba hace muchos años con informes de X en inglés. Exacto, sí, lo vuelves a Radio Canadá Internacional, pero esta vez Glenn Hauser Digital. Gracias, Glenn, por hablar con nosotros hoy en Aventura de Exista. De nada. Muchísimas gracias, Jeff, y muchísimas gracias también a Glenn por ayudarnos con esta entrevista para Aventura de Exista. Y amigo oyente de Aventura de Exista, yo te invito a que vayas a la página de web de Glenn Hauser. Se llama Mundo Radial de Glenn Hauser. Como ya mencionamos, existe tanto en español como en inglés. Se encuentra en la siguiente dirección: www.worldofradio.com/español.html. Y para que sepas, la N en español, en este caso, no lleva la N, es una N normal. World of Radio es mundo radial, pero en inglés. WORLDOF Radio. Y Alan, también nosotros tenemos un folleto en HCJB que proporcionamos a nuestros oyentes. ¿Qué tal si hablamos algo de esto? Claro que sí, queremos solamente recordarte que tenemos dos folletos que tal vez te sirven mientras tú estés comenzando en el mundo de diexismo. Los dos documentos en el idioma inglés. Uno se llama Una presentación a la radio onda corta, en inglés An Introduction to Shortwave Radio. El otro folleto tiene información de varios sistemas de antenas para tu radio onda corta. Tenemos esos dos documentos, An Introduction to Shortwave Radio y también sistemas de antenas. Son completamente gratis y tú nos escribes de qué Aventura de Exista. Y la dirección a la que usted puede escribirnos para poder pedir ese folleto es amigos@hcjb.org.es. O por el correo convencional, Club de Amigos, Radio HCJB, Casilla 17-17-691, Quito, Ecuador. Y amigo oyente, gracias por estar compartiendo con nosotros Aventura de Exista. Te esperamos hoy en ocho para otra edición de Aventura de Exista. Yo soy Alan Graham. Y yo soy Juan Carlos Chimarro. Que tengas una muy linda semana escuchando tu radio de onda corta.